Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani, y también la otra, que es Arévalo. Exactamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tenga unas patas bellas. Qué lindo. Sí. Nuestra habitual sección, referida a la belleza pédica. ¿Qué es por donde? Sí, no, algunos hombres son muy sensibles a la sí. belleza pédica, y entonces sí. suelen solicitar a sus amantes que les permitan acariciarle las patas. Por claro, sí. O como Rolón, por ejemplo, que va a un baile y lo primero que le mira a una mujer son los pies. Sí. A veces salimos juntos a la playa a mirar patas. ¿Cómo va a ir a mirar patas a la playa? ¿Por qué las mujeres van descalzas a la playa? Bueno, sí. ¿Cómo son? Sí, provocadoras. Son? Todo el mundo va descalzo. Bueno, entonces aquí, salud. Gracias. Para sus pies, señora. Los pies, a pesar de tu tamaño pequeño, contienen 26 huesos. Anda. La cuarta parte de las de todo el cuerpo, así que están mal hechos, como se ve. Claro. Dice... empecemos a ver parte por parte. Sí. Las uñas. Ah, mire, mire lo que está. Aquí estoy como esos lirios mustios y yertos que cunden en las tumbas de los muertos. Sí. Aquí estoy como esas cosas negras y chatas que crecen entre los dedos de las patas. No. Las uñas de los pies. Sí. Algunas tienen un exceso de calcio ya, ¿no? Porque casi sí, son huesos. Son más gruesas que algunos huesos del pie. Mire, al andar con ojotas, dice la doctora Irene Bermejo. ¿Qué tal, profesora? Sí. ¿Cómo le va? Que es fluyendo, dijo ella. Miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Sí. Y crítica, no, directora de la clínica que lleva su nombre. Clínica. Dice esta eminencia que las uñas están más vulnerables que el resto del cuerpo. Y dice, al andar en ojotas o sandalias, las uñas están más expuestas y es posible que sufran golpes. Por eso es frecuente que se provoquen micro traumatismos o traumatismos que hagan que la uña se parta. ¡Oh, se caiga! No. Es una poeta, esa eminencia de Hermes. Se caiga y se levante. Qué devocional que está el informe. Claro, durante el verano, al descalzar el pie, señora, sí. Listo. Ya está. No, pero ahí... Pero ahí sigue, está muy inspirada la doctora, dice... En invierno, este proceso suele dificultarse más, porque el pie está dentro del zapato. Con razón. En un ambiente oscuro, caliente y húmedo. Conozco. En mi casa. No. Dijo el peludo. Lo que significa un caldo, disculpen la expresión. No, sí. Un caldo de cultivo, esto no es una metáfora, para infecciones. En cambio, durante la época estival... Pero no hay manera, entonces. Cuando ese piel se expone al aire y a la desecación, estas patologías... ¡Qué lindo! Sí. En Patolandia. Son las enfermedades de las patas. No, señor. Son más fáciles de tratar, explica, no sin contradecirse, claro, la doctora Bermejo, que no hay estación que le venga bien. Claro, mire, sí. La opción es, ¿se le rompe o se le infecta? ¿Qué cosa? Las uñas. Perdón. Sin embargo, abajo de las uñas, sigue la doctora Bermejo, se instalan hongos. Bueno. Oh, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo se instalan hongos debajo de las uñas de las patas? Y van y se procrean. Lo dicho. Claro. O sea, es el doctor tiene una explicación para cada problema. Dice, cuidado con el verano. Ahí no está. Pises la playa. ¿Cómo no? Sin antes haberte untado desde el dedo del pie hasta la frente. ¿De qué? Dice aquí, la estructura de la uña es como la del pelo. Se denomina lámina ungueal. Sí, me voy a hacer un implante de uñas. Lámina ungueal. De viseras. Voy a poner una visera de uña. Dice, si se te sale una uña, problema de ciego la suya. ¿A usted nunca se le salió una uña? Por una razón u otra. Mire mi dedo índice, no sé si lo llega a apreciar la cámara. Increíble. ¿No un dedo? No, yo no tengo uña en este dedo. ¿Tiene uña? No. Yo pensé que era el que lo hacía por elegante. No quería burlarme de usted. No, pero veo supongo, que trajo un informe. Supongo que, no que los niños le habrán hecho la vida imposible. En la escuela y en la facultad, sin uña. Señalándolo con dedos muy distintos. ¿Te gusta uña Ramos? Y se codeaban todos. Yo voy siempre al hotel Irunia. No, se me voló en la puerta de un Ford Falcon. Sí, que me una uña voladora es fácil. Debía ser mucho viento. Sí. Porque se le vuelve, tiene que ser un tornado de lo peor. ¿Cómo perdió la uña? No, me agarraron este el es otro programa, ¿cómo perdí mi uña? Había dejado la mano, era un niño, en el marco de un Ford. Pero era un niño desarmable. Y alguien cerró la puerta, vio lo que era el Ford. Era otro niño. Que era otro niño también, sí. Llamado hermano. Ya está. Y chao. Y ahí es cuando se distanció usted de su hermano. Claro. Sí, ahí fue. ¿Qué es de la vida de Caín? Los hermanos todos se pelean por eso, por una uña de más o de menos. Bueno, y así fue. Y lo dice tal vez. ¿No le creció otra? No, me dijo el médico, me dijo, te va a crecer un cartílago quizá. Claro, claro. No es lo mismo un cartílago que una uña. Yo no soy de rascarme con un mero cartílago. No me va a conformar con menos que una uña. ¿Quién se va a pintar los cartílagos? ¿Y por qué no si es un implante de una? Un implante ungueal. Ungueal, claro. Pero para hacerse un implante que alguien la tiene que donar, ¿o cómo es? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿O hay uñas sintéticas que se pueden aplicar? Se pueden, ambas cosas. Pero no le crece esa no. ¿Y qué crece? Más querés, claro. Pero es una ventaja, usted elige un largo. Sí. Razonable, siempre la tiene ahí. No se la corte porque después no va a crecer. Bueno, no, pero este... No se la coma, tampoco, este es lo general, ¿no? Los dedos, veo que uno no... No, porque no se anda mirando los dedos todos los días. No, yo sí. Bueno, está bien. Cuando no tengo nada que hacer, agárreme a mí un dedo. Este. Pero veo que el dedo se hincha y se deshincha. Es de las partes del cuerpo que más... ¿Estás seguro que sí? Varía su grosor. ¿En serio? ¿Qué dedo? El dedo, señor. Ese libro de anatomía, devuélvalo ya mismo. ¿No veo que hay anillos que un día le bailan y otro día no se lo puede sacar? ¿Cómo? Varían de... No, varían de persona a persona, pero no de hora en hora. Sí, usted, por ejemplo, si usted está repitiendo... Incluso en muchos pueblos... El grosor del dedo es una medida. Claro. ¿Medida de qué? Medida de lo que sea. Depende de lo que tú compres. Claro. Tiene valor de ley. ¿Cómo va a tener valor de ley, señor? Los agujeros para espiar a través de las puertas han de tener el grosor del dedo del presidente de la Cámara de Representantes. El dedo medio. Bueno, establece, 5 años, establece el claro, señor. No importa. Pero de una manera, si usted retiene líquido, por ejemplo. ¿Para qué? Lo tiene en el dedo. ¿En el dedo? Lo tiene en el dedo, en los 10 dedos o en los 20 se cuenta los pies. Ah, y los tiene hinchados cuando retiene líquido. Y se le hincha. ¿Qué se entiende por retener líquidos, doctor? Eso se entiende. ¿El ácido y la especulación? No, señor. Es como el grano, el líquido. A usted se le van a las bolsas de los ojos, ah, se le va. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hay gente que acumula, depende, hay gente que acumula más en un lado que en otro. ¿Usted dónde lo guarda? Porque a la hora de guardar, yo ¿usted guardo, dónde lo acumula, por no, ejemplo? No, yo no le pienso decir, señor, yo no me meto con su vida. No, más o menos lo veo. Una forma de perder uñas es con un pisotón. Claro. A veces le dan un pisotón muy violento y la nuña. Se pone negra. Sí, se pone negra. Primero se pone negra. Le queda negra y duele la uña negra. Duele, porque... y después se te cae. Un día vos estás, en el momento que menos pensado, se te cae la uña. A veces es un papelón, porque vos estás... En la pileta, por ejemplo. No, estás con tu amor. Oh, bueno, sí. ¿No? Ahí, amor mío, este es el día más feliz de mi vida. Sí. Ven, sigue amándome. Y que la flum... Sí. ¿Qué es eso que hay ahí? Sí. Eso negro. No. Y hace ruido como un cenicero que se cae. Ese negro, que uno puede decir, es un cenicero. Sí, no. Sí. Y lo pone ahí arriba de la mesa de luz. Incluso puede escribirse en las uñas, recuerdos de piedra pintada. No. Sí, la uña, si usted, me han dicho que si se las deja crecer, una vez vi un tipo del récord Guinness de la uña más larga. Un colectivo, sí. ¿A dónde lo vio? ¿En qué programa es? No, lo vi en una foto. Ah, a mí me gustan esos programas. Ondulado, le sale como tirabuzón, el tipo tenía qué todo ondulado. Se ve que no se le había cortado nunca. Nunca. Digo yo que está tenía... la gente que es lacia de uñas y la gente que es sí. Ondulada, crespa. Era como una fusili de uñas, que muy difícil además. Usted sabe que yo he contado varias veces aquí que tengo la costumbre de comerme las mismas. Sí. Hablando de uñas. Sí, sí. Y bueno, primero, yo no aconsejo. Primero, la uña es mala. ¿Sí? ¿Para qué? Para el estómago. Bueno, señor, ¿cuántas uñas se va a comer? Si usted es vegetariano, claro. La uña es una forma de incumplir el protocolo. Sí, porque, no es vegetal. Porque usted tiene cara, no pese a lo que se dice. Como algunos. No, es animal la uña. Sí, bueno, ese. Proteína pura, señor. Pero sí, el otro problema es el rascado. No se puede verificar un rascado prolijo si no carece de uña. Y no. Entonces, mire, mi vida. Ahora estoy un poco curado, fui a lo de Rolón. me comía las uñas y. Oncofagia se llama eso. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Oncofagia, tío. Oncofagia. Igual me las comí. Sí. Y tenía ganas, terminaba de comerme, tenía más ganas. Se quedaba con hambre. Pero ganas, sí, se quedaba y con ahí hambre, claro. Viene un momento decisivo, que es, empecé a comerme uñas de otras personas. No, qué asquerosidad. Uñas de otras personas. Primero, ¿y con qué excusa? Muy cercano. Empecé con mi novia para hacer una gracia. Bueno, sí. Ay, te comería toda. Empiezo por las uñas. ¿De quién es este dedito? Claro, sí, claro. Pero finalmente yo le confesé a mi novia. Mirá, le digo, X. Sí. No importa. ¿Cómo X? 10. No, mi novia, no importa. No, nadie le pide el nombre. Por ahí ahora tampoco, por ahí, imagínate que no anda conmigo. Sí. No, está bien. Ah, y por ahí anda con otro, y el tipo oye el nombre, y salimos de acá y hay un tipo en la puerta. Y dice, escúcheme, no, que se anda haciendo el vivo con mi novia. Tiene derecho a rehacer su vida. Claro, pero no importa, usted puede inventar el nombre, puede decir Vanessa. Oh. No. Ok, bueno, no. No. Mucho no, ejemplo. Ese dedo que tiene ahí lo metió justo en el ventilador, señor. Bueno, sí, Vanessa. Bueno. Vanessa, ya que me lo dice, Vanessa. Sí, le digo, mirá. Sí, sí, ya sabemos. La que te dije. Yo me como las uñas. Mirá, ya me las comí todas. Sí. Y tengo hambre. No me bastan, las uñas mías no me bastan. Tardan en crecer, ayúdame. Déjame que te las comas. Si me amas, claro. No era la primera vez que se lo decía. No, pero... y me... Ay, ya no sabía cómo esconderse. Claro. Y me dijo, bueno, está bien. Proceda. Tengo que ayudarte en esto, toma. No. Pero después ya entré en una cosa. La de las patas, sí, yo después. Voraz. No, todo, otra todo, persona. Sí. Hasta que descubrí un local que. Para tipos enfermos como yo. Que vendían uñas. ¿Uñas para la ingesta? Uñas, sí. Claro. Uñas. Como un banco de sangre para un vampiro. En realidad era como una dietética. Sí. Suelto, la venden. Claro, entre tantas cosas que vendían, ¿viste? Un baúl, poroto, un barrito. Anacagüita, todo eso. Sí. Orejones. Sí. Bueno, lupine. Lupine, garbanzo, uña. Y estaban como en la Bonafide, ¿viste? Tenía una máquina y las metían antes. ¡A molida! De la molida. Sí. Y dice, ¿cómo la quiere? Bien molida. Bien finita o el molido más agreste. Entera para pecar, como las papas fritas de como un snack. Es asqueroso, señor. Y bueno, ahí empecé, y seguí ya. No, pero eso estaba comiendo casi un kilo de uñas diarias. Un kilo de uñas es mucha gente. Y mucha plata. Sí, sí, imagínese, entre mucha todos plata. Los que estamos acá no hacemos un kilo de uñas. Hay gente que ha perdido su fortuna. Incluso, por servicio, bueno, me empecé a poner de novio con cualquiera, nada más que para comerle las uñas. Con guitarrilla. Se daban cuenta. Decir, vos estás conmigo por mis uñas. Sí. No creas que no me di cuenta, me decía. Sí. No, pero eso, la verdad, es una manía lo que está describiendo. ¿Sí? Y un día fui a lo de Rolón. Ajá. Y yo soy amigo de Rolón. Le dije, ¿sí? Rolón, tengo hambre. No, tengo hambre, no. No es una cuestión de hambre. Déjame que te coma las uñas. No. ¿Sí? Y bueno, dice, no, te voy a tratar. Sentate, te voy acostate. A tratar. Me dice, ¿cómo te decían de apodo cuando eras chico? ¿Cómo es? ¿Por qué le pregunta eso? Es que es lo primero que te pregunta. No, no es lo primero. Quiere, revela mucho la personalidad. Sí. ¿Cómo te veían en tu casa? ¿Va por ahí o cómo se llamaba tu mamá? Siempre claro. Pregunta lo mismo. Sí, pero no sé, por ahí no se acuerda. Melonazo. Y no por comer. Ahora entiendo. Bueno, y poco a poco fui dejando prácticamente. ¿Y ahora está superado? Está no, ahora se me vienen ganas después de comer. Uno no, nunca se recupera con el eso, café. Ojo. No, pero ¿cómo con el café? Con el café, yo siempre pido un café con amaretto. Sí. Y dos uñas. No. Y nada más, nada más. Porque decían, nada más. Antiguamente recomendaban untarse, por llamar de algún modo, ¿perdón? Las uñas, para el que se come las uñas, en alguna sustancia desagradable, claro. Con acíbar. Sí, entonces no se lo lleva a la boca, sí, sí. La mano, ni tampoco es comido por otro. Lo conocía para destetar a los bebés esa receta. Claro, yo la sufrí como para bebé. Para alejarse uno del chupete. Claro, sí. Bueno, en el sentido de mamá, pero... En lo desagradable. Hay grupo, él iba a un grupo que se parecía, soy Alejandro y me como las uñas. Sí, sí. Porque uno nunca... Era come uñas... Nunca se cura. ¿Yo? Nunca te curás. No. Bueno, no, sí. Cada vez, todos los días, todos mirá, los días. Me dice, ¿sí? Nunca te curás del todo. No, dice. Sí, sí, se cura. Muchas veces dicen que hay cosas imitativas, que si usted se come las uñas de chico, sí. Alguien de su familia se las comía también. Sí. Y bueno, entonces... Sí, eso me dijeron. Bueno, entonces tiene que ir indagando, porque a veces ese... Claro, eso también es lo segundo que te pregunta el reloj. No. Si alguien de tu familia... No, señor. Y ese es imitativo, ¿vio? O gente que se con la cutícula por ahí se la agarra. ¿Con quién? La cutícula, que es esa es que muy está... muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Sí, porque sí. No, está se más le... viva, está más viva. Bueno, pero yo todo esto le digo para saber que la salud de las uñas... Es importante. Bien, un masaje para el pie. Atención, ¿eh? Vamos a hacerlo ahora. Ah, estábamos con los pies, sí. Sí, estamos con los sí, pies. Sí. Chao, olvídese de las uñas. Ah, acá dice, ¿cómo se forman las grietas? ¿Cuál? ¿Qué grietas? En los pies. ¿Usted no tiene grietas en los pies? Las que hay que tener. ¿Hay que tener grietas? ¿Para qué? A mí me enseñaron al revés. Para claro. Juntar papeles del sitio. Para tener mejor agarre. No, acá dice, si usted tiene grietas, sepa que suelen originarse por déficit. Ah. De sudoración. O déficit sea, si, de sudoración. Claro, que no le suda suficiente el pie. Las del talón puede deberse a un calzado inestable que permite desplazamientos laterales. Ah, sí, tiene sí. Razón, ¿eh? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál? Hidratación, pediluvios. Nada más. Bueno. Tiene la grieta, no molesta a nadie. Pero que hay un masaje de pie que hay que hacerse. Primero, señora, paso a paso, ¿no? Uh-huh. Masajes pédicos. Ah, sí. Sí, conozco, sí, sí. ¿Qué tal? Deslice las manos desde los dedos hasta el tobillo, repetirlo hasta que siente el pie relajado y cálido. Sí. Ay, qué relajado y cálido tengo este pie. No es muy puntillosa la descripción del movimiento. Se acalambra la mano primero, ojo, ¿eh? Después, levante el pie con una mano y con la otra. A ver. Ah, no. Con la otra, rotar el pie de izquierda a derecha y viceversa. Sí. No sé cuál es la viceversa de esto. Lo tiene como quien está ajustando una lamparita. Por o sea, se retuerce la lo tiene de arriba y de abajo lo de la ropa. ¿Pero eso te lo hace otro o te lo haces vos? Otro, porque si no está todo razón. Yo estaba probando y no. Cuidado que el botón sexual del pie, usted sabe que hay un botón. ¿A dónde está? No me llega. ¿Sí? Yo que tengo una vida desgraciada. Fallará lo que es la ignorancia. ¿El timbre del sexo? Ah, sí. No, es señor. Al lado. No, señor. Si no contesta, golpea la mano. Por el saguán. ¿Usted masaje de forma, en el sentido horario o antihorario, no importa, pero... varias horas, sí. De forma circular. A ver, así. El talón. Y pellizque levemente. A la mina. Bueno, voy a pellizcar el talón. Esa una zona. Tiene un talón adamantino. Esa zona. Una pico el oro, preciso. Eso es, ¿sí? Despierta usar, el erotismo. Ya empecé. Bueno, después. No, pero usted mismo, no, Dorio. Estamos haciendo un programa. Soy solo, discúlpeme. Utilizando los dedos índice y medio, presionar con movimientos circulares el área del tobillo. No, masajear cada uno de los dedos del pie usando los dedos pulgar e índice. Sí. Y al nombrar cada dedo, diga, este compró un huevito, este lo cocinó. No, tiene, ¿sabe qué? Tiene que hacer colgar el pie de cada dedo. Claro, dice, estire bien cada dedo. Claro. Ah, bueno. Usted agarra el dedo. A mis sobrinos, o a mis hijos, cuando eran chiquitos, les hacía que me estiraran los dedos, como una gracia. Sí. Era la alegría de los niños. Sí. Era el masaje pédico. Sí. Qué lindo. Bueno, así crecieron. Al final chicos. Del masaje, con una mano eleve el pie, con la otra empuje el pie hacia adentro. Me caí. Y las dos, los tres, lava la cara. No, señor. No se puede hacer esto, señor. Se cae siempre, mire. Claro, me caigo. ¿Cómo me voy a masajear los dos pies al mismo tiempo? No, pero usted mismo no, señor. Ya le dijimos que se lo tiene que hacer masajear. Ah, entonces hay que ir al pedera... Al pedicu... No. Al pediatra. Al pediatra. No. Qué lindo. No, el pedicuro y el podólogo no le hacen masajes. Ese no. Es el... Ah, no. Ah, yo tenía uno que me atendía, ya no atendía más cuando yo iba, ajá, pero a mí porque era amigo, sí, me hacía pasar a la casa, iba a veces a la tarde y le estaba tomando el té. Sí. Tomaba siempre té con escone. Y me dice, pase, Alejandro. Y me hacía poner el pie ahí arriba de la mesa mientras él tomaba el té y no. Me miraba así y se comía un escone. Señor, por favor. Ahí sí. No, tiene que muy buen hay ceremonias del pie. Es el famoso no, fast ese muchacho no hacía, sí, ninguna, sí, ceremonia. Pero no, bueno, pero... no, porque por ahí te lo maldicen el pie, ¿viste? Y ahí te quiero ver. Sí, sí, sí. Para masajear además con aceites. Ajá. Usted, no, seguro, este muchacho no. Tenía escones, pero... Bueno, no. Porque si no, ¿cómo le resbala ahí en el pie? Claro, se le queda trancado. Claro, necesita que... O talco, ¿no? Mejor el talco. ¿Usted usa mucho talco? No, pero talco se le hace una pasta. Y... Yo siempre llevo muchísimo talco, sí. Incluso voy a los bailes. Claro. Y me pongo a bailar y se levanta como una polvareda. Sí. Ahí viene Zeus, dice. Bueno, usted puede usar un polvo pédico. Gracias. Sí. Así y, se llama. Muy bien. Y hay distintas marcas, ya las conocemos todas. Sí, la mejor y... es la verdadera. Pero eso funciona como un desodorante, no es un... Ah, no funciona como un desodorante. Sí, no es para masajearse. Ah, yo que soy fanático del talco, a mí me gusta. Sí. Termino de bañarme y me doy talco. A mí me encanta usarlo. Bueno, ¿alguna otra consideración? No, creo que con el pie sí debemos, creo que mirarlos. Usted, por ejemplo, un pie. Sí. El pie de su novia, o incluso el propio. Sí, sí. ¿Lo reconocería puesto arriba de una mesa? Sin el cuerpo. Ojo. Tiene mucha razón. Esa, sin el resto del cuerpo. Despersonalización del pie es una de las peores cosas que le pasan a Occidente. Sí. Y no pasa con en Oriente no pasa igual. La gente ve un pie... Y dice, este pie... Al oscuro y al tanteo no hay pie que sea feo. Claro, es de mi China. Sí. No, porque una cosa es mirarlo de la planta y otra desde el empeine. Sí. Ojo, No, de la planta uno no lo reconoce en general. Vos no, yo sí. ¿Y usted cómo se lo mira de abajo? ¿En un espejo todo el tiempo? No, yo cuando viene enseguida, vení que te voy a mirar un poco. Ah, ¿su novia? Sí, fijamente a los pies. Sí, qué noche, sí. Nunca probé. Bueno, ¿qué cosa? Mirar los pies de una mujer para saber hasta dónde llega su pies, amor. Señor, pero... Sí, claro. Yo si fuera novia, exigente, esa novia, cosa insoportable como una novia exigente. Diría, ay, Vos no me reconocés los pies. Claro. Entonces, vendría con otra amiga, o con dos. ¿Qué noche? Ay, me sí. descalzaría, así. Sí, ahora sí te no amo. No dejando ver nada de mi cuerpo que no sean los pies. Y dice, ahora tenés que adivinar cuál de estos pies... De estos cuatro. Es el mío, dice, desde atrás de la cortina, mi novia, ¿no? Con voz de exigente. Sí, pero ¿qué es la cenicienta? Sí. Una cenicienta, una especie de... Es algo así, algo así. Entonces yo miro y... ¿Estos? No, dice desde la otra punta mi novia. Oh. Ha fallado, te dejaré por otro. Pero la amiga que se quede. No, era el hermano. Ah, sí. Siempre lo mismo, no sabes lo que hacemos. ¿Qué manera sofisticada de dejarlo tiene su novia? Sí. Cualquier excusa buena. Es curioso el ingenio que tienen algunas mujeres para dejarlo. Sí. Bueno, le puede decir chau y ya está. Esa es la más usada. Bueno, este es el fin del informe, realmente. Bueno, esperemos haber... Nosotros que somos gente de a pie, nos quedamos mucho más mejor ahora. ¿Usted tiene cuántas sandalias? Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Acá me olvidé decirle lo que dice la doctora Bermejo sobre las sandalias. No, por eso las ojotas se meten... Las sandalias son la rémora principal del occidente todo. No, bueno, señor, me parece que exagera un poco. Además, la edad media, no es muy occidental la sandalia. La sandalia también tiene razón. Entonces, del oriente todo. Bueno, no sé. ¿Por qué se llama? ¿Si son de sándalo, por ejemplo, o no? Creo que sí. Es una sandalia. La sandalia lo que produce, buenas tardes, mucho sí. roce. Bueno, pero roce, no, ¿por qué mueve la cabeza así? Porque es un gesto de indignación ante el cariz que toma la cabeza. No. Ya le digo, tiene roce por dos motivos no excluyentes. Uno, si usted es chueca. Dos, si la tiene grande y le baila. ¡Bingo! Entonces, ya. Entonces el pie se le desplaza, le hace juego, lo que diría un mecánico, le hace juego. No, pero cuando usted compra una sandalia chica es peor. Claro. Porque el cuero, si le... Apenas se humedece un poquitito, se lo va comprimiendo. Casi, se lo tienen que despegar quirúrgicamente. Sí. Pero no se le mueve el pie. Se encarna. Viva, le sacan... ¡Ah! Sí, es doloroso. Me dolió, sí. Sí. Bueno, y además si usted camina mal, camina con roce... ¿Se puede prender fuego? No, sí. No, señor. Sí. Va aumentando la temperatura. Una vez, un señor que iba a Luján... Sí. Le tomaron la temperatura del pie en la reja... Y estaba... Y era 80 grados. ¿Cómo va a estar 80? O sea, Francisco Alba de la agüita que traía estaba a punto de empezar a hervir. Estaba incandescente el tipo. Los palabras no, malditas. Se le hace la ampolla, Sí. Y después se le revienta, le queda la carne viva al pie, no puede... Prácticamente caminar. No puede vivir. Y los están echando mucho del trabajo las personas con callos plantares. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y yo soy del sindicato. Los ven medir. Y muchas profesiones, como mozo... Pero señor, eso no es causal de despido, discúlpeme. Mozo, callos plantares, en la calle. No, pero señor, no puede ser en eso. En la calle. Y no puede disimular. Cartero. Claro. Bueno, el cartero... Callos plantares. ¿Qué? No, pero un poco. Granadero. O para el tipo soldado que desfila. Nada. Explorador. Pero bueno, todo aquel que camine quizás tiene problemas. Bueno, no, pero... Hay unos apósitos pédicos que... Qué cosa tan hermosa que dice. Ah, sos un picaflor vos. Que vienen a solucionar... Lo hizo a propósito. Vienen a solucionar cada uno de estos temas. Desde los separadores de dedos... Sí, qué importante. Claro. ¿Cómo son los separadores de dedos? Es para dedos juntos. Para dedos juntos o cuando se le monta el pequeño. Ah, sí, pasado. Bueno, que se le monta el de al lado. El chiquito se monta. Y lo tiene montado. Sí. El chiquito entonces, se monta. Sí. Eso necesita un tutor. Ah, sí, o encargado. No, señor. un tutor que separe el dedo y lo reeduque, pero para reeducar los dedos del pie. Estaría imposible. No, no son una bestia, señor. Hay que hacerlo de pequeño, cuando está en pleno desarrollo y usted observa. En la escuela pública, mejor. No, en la escuela pública, no, señor. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que no? Salen como los patos después, con membrana interdigital los niños. Las privadas, sí. Bueno. Sale otra cosa, dijeron algunos. Por favor, saque los pies de acá arriba, Barton, sí, bueno, porque vamos a hacer una pausa. Le agradezco haber prestado sus pies para explicar los movimientos que conviene hacer. Sí, pero escúcheme, mire cómo me dejó las uñas, no me quedó nada acá. ¿Cómo se la, señor? Sí. Mire cómo estoy. Bueno, hacemos una pausa y mientras tanto vamos a regalar... Sí señora, divino. Uno padre del doctor Scholl. Para todos ustedes. Pausa.